junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo están? Bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Bueno, entrando en esta semana para ver qué es lo que pasa el 17, cómo se continúa el tema de, por supuesto, de la reunión del presidente con los titulares de bloques de la Cámara Baja y la negativa de la Unión Cívica Radical a concurrir, a formar parte del común de los diputados y diputadas, ¿no? Para eso están convocados por el presidente, pero dicen, no, nosotros no vamos porque somos exclusivos de alguna manera. Bueno, no sé cuál es tu mirada. Sí, creo que vale la pena repasarlo, siguiendo con las dos notas anteriores que ustedes hicieron, ¿no? Porque se va transformando esto en un nudo de la política argentina y yo incluso diría del sistema democrático, Luisa, porque lo que está haciendo la oposición trasciende a una circunstancia, me parece, de carácter parlamentario, quiero que nos reconozcan a nosotros más que a los demás, etcétera, etcétera, que podría verse como una cuestión circunstancial. Yo, francamente, lo que veo es que la oposición se ha propuesto obturar al Poder Ejecutivo para que lleve adelante sus iniciativas principales, justamente paralizando el Parlamento Nacional. O sea, el objetivo empieza a ser estratégico, que el Gobierno Nacional no pueda llevar a cabo su proyecto político, su plan, que claro, en gran parte tiene que pasar por el Parlamento. Y como efectivamente tienen una representación parlamentaria importante, están impidiendo que se lleve a cabo la agenda del gobierno. Ahora está planteada estas cosas de la urgencia, ¿no es cierto?, como la deuda soberana bajo legislación local, la moratoria, que es una cuestión central, porque eso alivia a la gente que está endeudada con la FIP, pero a su vez encausa la situación económica de la economía nacional y del gobierno nacional para que comience a pagar las empresas y las personas después, que sería eso en noviembre, después de 10 meses donde prácticamente una gran parte no pagó. Sin embargo, o sea, yo diría, eso es una cuestión de normalización tendiente a que la situación económica vaya encontrando un cauce. Se oponen a tratar la ley de impuesto a la riqueza, se oponen a tratar la reforma del Poder Judicial, ni que hablar la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, en realidad hay una actitud política para impedir que el gobierno lleve a cabo su agenda y su proyecto, el que se comprometió con la sociedad en la campaña electoral. Y por otra parte, como yo diría, aclaración, el Senado es la representación de las provincias. En cambio, la Cámara de Diputados es la representación del pueblo. ¿Qué quiere decir? De las minorías, además de las mayorías. Si se hiciera lo que dice Cano, lo que le dijo a ustedes, sí, Cano, o lo que dicen ellos, entonces es una burda maniobra para que las minorías que circunstancialmente son aliadas del gobierno queden relativizadas o incluso enojadas con el gobierno porque se las deja de lado. En la Cámara de Diputados no se puede hacer eso, porque en la Cámara de Diputados, si vos tenés un bloque de 3 o de 5 o de 8, de eso se trata la Cámara de Diputados, de la representación de las minorías. Por lo tanto, lo que están planteando en realidad es obturar el funcionamiento del Congreso. Es más, y la otra cosa burda es la de que, bueno, tiene que ser presencial, lo cual es un absurdo porque hoy es imposible eso desde el punto de vista sanitario. Así que yo creo que la reflexión sobre esta circunstancia de ahora es mucho más compleja, más profunda y más grave, porque va a ser que entonces se vaya deslizando el manejo de la política para el gobierno hacia otros lugares para poder gobernar. Claro. Bueno, clarito, lo planteas muy bien, Juan Carlos. Realmente así aparece y por supuesto, digamos, es un disparate pedir que porque tienen mayor número tienen que tener un tratamiento preferencial, porque como vos decís, bueno, están representando a los ciudadanos y todos los ciudadanos somos iguales en la República Argentina, así se supone que debe ser, así que está muy bien que el presidente de la Nación avance y convoque y no levante la reunión, por supuesto, ¿no? Sí, está claro que ya el hecho, porque si no, todo se relativiza, de que el presidente convoque y no el presidente de la Cámara, que en realidad lo viene haciendo, ¿no es cierto? Ya es un gesto político muy, muy trascendente que el presidente haga eso. Sin embargo, es un cachetazo lo que la conducta del bloque opositor. Nadie le niega que sean opositores y que critiquen y que voten en contra. Lo que no pueden hacer es obstruir al Parlamento. Por lo tanto, estamos acá ante una necesidad imperiosa de obtener recursos. Ellos lo que no quieren, por ejemplo, es que haya impuesto a la riqueza. ¿Qué es eso de que no, solo vamos a tratar las iniciativas que se puedan consensuar? Eso es una ficción de Parlamento aquí y en Corea o en Suecia. En el Parlamento se tratan las cuestiones que donde puede haber consenso y las que son controvertidas. Lo que dicen es ridículo. Francamente es una subestimación a la opinión pública. Está claro que lo que quieren es obturar, insisto, la iniciativa política del gobierno, que es un gobierno además, Luis Hugo, que tiene 7 meses, que fue elegido por una gran mayoría de la sociedad hace muy poco tiempo. Así que, en fin, creo que estamos ante un escenario que se va a ir complicando. Si a eso le agregamos los medios de comunicación que se hacen eco de estos sectores ultraminoritarios, agresivos y violentos, bueno, tenemos un escenario en que la derecha, como fuerza política, está decidida a actuar para paralizar al gobierno nacional. Clarísimo, Juan Carlos. Bueno, te mandamos un abrazo y nos reencontramos el lunes próximo. Chao, chao. Hasta el lunes. Chau, chau. Hasta el